y el pequeño Solín han vivido instantes de peligro y al acecho la muerte cuando se han visto atacados sorpresivamente entre los pantanos cercanos al castillo del barón de Tífano. Es noche de luna llena y ya han sido testigos de la presencia de un atacante desconocido que, acechando entre la oscuridad, no ha permitido ser identificado. ¿Quién fue, Calimán? ¿Un lobo hambriento o una bestia humana? Lo ignoro, Solín. ¿Te acuerdas que apenas pudimos verlo cuando se lanzó contra nosotros? Y solo vimos con claridad dos ojos relampagueantes. Y gruñía como una fiera asesina. ¿Sabes? Encontré entre los matorrales un pedazo de tela rasgado de sus ropas y ensartado en las espinas. También descubrí huellas de pisadas humanas, pero eso no es gran cosa, Solín, sabiendo que por estos lugares cruzan los aldeanos. ¿Tú no lo viste cuando te atacó? No, señor. Solo escuché un gruñido a mis espaldas. Antes de que pudiera voltear, me arrojó al pantano. Y yo no pude seguirlo porque tu vida estaba en peligro. Bien, Solín, de pie. Que debemos proseguir el camino. ¿No crees que el atacante aún esté vigilándonos? No lo creo. Su plan era asustarnos y hacernos caer al pantano. Al ver frustrados sus propósitos, y antes de ser descubierto, prefirió escapar. El enigma, pues, sigue sin descifrarse. No sabemos si fue un lobo hambriento o bien un lobo humano. Alejémonos de aquí. Tengo frío y hambre. Bien. En marcha, Solín. Con paso firme se alejan por las estrechas veredas que serpentean entre los peligrosos pantanos. Luego se pierden entre las sombras de la noche. Y un instante después, la luna llena aparece entre densos nubarrones que presagian tormenta. Su pálida luz ilumina aquel lugar donde Calimán y el pequeño Solín fueran atacados. Y una sombra permanece agazapada entre los matorrales. Dos ojos relampaguean con furia. El gruñido es impresionante. Y los filosos colmillos están insertados en un hocico babeante. La hermosísima Karen de Tífano no puede controlar ya los nervios. Sus claros y hermosos ojos están fijos en el viejo reloj colocado sobre la chimenea en el gran salón principal del castillo. Ay, las 11 de la noche. Esto es demasiado ya. Algo malo les ha ocurrido a Calimán y a Solín. Calma, muchacha. Calimán es astuto y hábil. Podrá salir airoso de cualquier peligro. Tal vez tu padre tiene razón y decidieron quedarse a pasar la noche en la aldea. Pero yo no creo que eso pueda ser factible. Calimán sabe que estamos inquietos por su ausencia y no es capaz de alejarse tanto tiempo. Ay, si pudiéramos ir en su busca. Es imposible. No conocemos los alrededores. Y tu padre dio órdenes a sus criados de cerrar las rejas. Ni siquiera podríamos utilizar un par de caballos para ir en su busca. ¿Karen? Es hora de dormir. Pero papá, es que yo quisiera... Nada ganas con permanecer aquí en espera de Calimán y el muchacho. Es algo que no debe preocuparte. Profesor Lewis, ya di órdenes a Sarko de que tenga lista la carretela mañana muy temprano. Podrá usted marcharse mañana mismo. Diablos. Sin duda se ve que desea estar solas en su castillo. No tengo más remedio que obedecer y esto significa que Karen se quedará sola en este lugar tan... tan peligroso. La mirada del barón de Tífano es firme, autoritaria. Su gesto de enfado y su actitud hostil. El viejo profesor Lewis no tiene más remedio que aceptar la orden. Bien, iré a dormir. Y mañana me despediré de ustedes para siempre. Que descanse, profesor. Solo quisiera hacerle una pregunta. Diga. ¿Cuándo piensa usted que se efectúe la boda de Karen? Exactamente dentro de 8 días. El lunes 13 de mayo. ¿Y por qué tan pronto? Quiero que mi hija se case con Lucas Van Doren exactamente en el aniversario de la muerte de su madre. El 13 de mayo se cumplirán 11 años de que Therese Jeffrey murió dramáticamente. ¿Y qué mejor manera de honrar su memoria que efectuando la boda de Karen con Lucas Van Doren? Me parece demasiado lúgubre, cuando que la boda debe ser motivo de alegría y felicidad. Me parece... No estoy pidiendo su parecer, profesor Lewis. Formuló usted una pregunta y he respondido. Sí, pero es que... Buenas noches, profesor Lewis. De acuerdo. Buenas noches, señor barón de Tífano. Buenas noches, Karen. Que descanse, profesor. Con su permiso. Profesor Lewis. Sí. Recuerde, mañana a primera hora la carretera estará lista para llevarlo lejos de aquí. Espero que no haya cambiado de idea. Descuide, me iré mañana mismo, pero no sin antes comprobar que Calimán y el muchacho han regresado y están ilesos. Buenas noches y con su permiso. El profesor Lewis se aleja, subiendo por la amplia escalinata que conduce a las habitaciones del segundo piso. El barón queda inmóvil, contemplando la luna llena a través de los cristales del amplio ventanal del salón. Su hija, Karen, se acerca con marcado gesto de reproche. No tenías por qué ser tan violento con él, papá. Recuerda que durante 10 años me ha atendido con gran cuidado. ¿No crees que por lo menos debes tenerle consideraciones? Él recibía un pago mensual por cuidar de ti, Karen. Solo cumplía con su deber. Y me parece que no estamos obligados a guardarle consideraciones. Me enfada ser hipócrita. Prefiero decir las cosas como son. Pero es que... Además, me fastidia que sea tan entrometido, siempre haciendo preguntas y queriendo saberlo todo. No te comprendo. Parece que estás en guerra con todos. ¿Y debes reprochármelo? Ven aquí, hija, y escucha. No me importa nada de lo que ocurre lejos de este lugar. No deseo que nadie se entrometa en nuestras vidas. Tú eres mi única alegría y orgullo. Desde que murió tu madre, solo vivo de su recuerdo y para ti. Cuando te hayas casado con Lucas Van Doren, mi misión estará terminada. Podré morir tranquilo sabiendo que estás en buenas manos. Yo no diría eso. ¿Qué? Bueno, Lucas Van Doren no es exactamente el tipo de hombre que pueda ofrecer felicidad a una mujer. Es tan... tan extraño, tan lúgubre y misterioso que a momentos creo que jamás me casaré con él. No digas tonterías. Todo está decidido. Pero es que yo tengo derecho... No volvamos a la misma discusión, Karen. Eres demasiado joven para saber lo que te conviene o no. Por eso es que yo debo proteger tu vida y trazar tu destino. Créeme que nadie como Lucas Van Doren para hacerte feliz y perpetuar la dinastía de los Tífano en este castillo, que es nuestro único mundo. Pero no puedes concederme el derecho de pensar que al casarme me alejaré de aquí para siempre. ¿Qué dices? ¿Alejarte de aquí? ¡Jamás! ¡Pero... ¡jamás! ¡Pero papá! ¡Jamás! Esta es tu casa. Es el hogar de los Tífano. Por eso decidí que te casaras con Lucas. Solo él obedecerá mis órdenes. Y ustedes dos vivirán aquí para siempre. ¡Para siempre! La expresión del barón revela su total dominio sobre su hermosa hija, quien no se atreve en aquel momento a contradecirlo, y eludiendo su mirada autoritaria agrega: bien, no hablemos más del asunto. Creo que debo ir acostumbrándome a pensar como tú lo deseas. Porque yo sé lo que te conviene. Porque velo por tu seguridad y estaré tranquilo mirándote feliz. Y así podré morir en paz. Como tú ordenes, papá. Ahora ve a descansar. Y te recuerdo que al igual que anoche, está absolutamente prohibido que salgas de tu habitación. Es algo que no entiendo. Parece que temes... Karen, vamos a discutir nuevamente. No puedes aceptar una orden sin tener que rebelarte. De acuerdo. Como tú quieras, papá. Ve a descansar y prepárate. Prepárate mañana a despedir para siempre al profesor Lewis. Espero que al menos me informes si Calimán y Solín llegan más tarde. Lo haré. Descuida, pero... pierde cuidado. Ellos no regresarán esta noche. No regresarán. ¿Eh? ¿Qué sucede allá afuera? ¡Es Lucifer! El varón y su hija avanzan hacia el ventanal, mirando a través de polvosos cristales hacia los grandes patios que circundan el castillo. Lucifer ladra porque ha visto a alguien. ¡Ahí, mira! Dos sombras vienen hacia aquí. ¡Son ellos! ¡Calimán y el muchacho! No puede ser. No puede ser. Sí, no hay duda. Ahora los veo perfectamente bajo la débil luz de la luz llena. ¡Son ellos, papá! ¡Regresan al fin! ¡Maldición! ¡Ay, voy a abrirles! ¡Ay, me alegro tanto de que tus palabras no hayan resultado ciertas, papá! ¡Ya están ahí! ¡Qué bien! Karen avanza apresurosa hacia el enorme portón de acceso, al mismo tiempo que el varón de Tífano frunce los labios en expresión de furia contenida. Esto es lo menos que podía esperar. ¿Cómo es que lograron salvarse de...? Bien, creo que debo ocultar mis emociones. Algo salió mal en todo esto, pero... habrá más oportunidades para deshacerme de Calimán. ¡Solín! ¡Bienvenido! Gracias, Carmen, gracias. En verdad teníamos de alargarlo, ¿eh? Uf, vengo muerto de cansancio, de hambre, de frío. Entren ya de una vez. ¡Solín! Pues estás todo mojado y lleno de fango. ¿Qué sucedió? Caí en un pantano. Es decir, me empujaron. ¿Cómo? ¿Te empujaron? Sí, estábamos cerca del pantano cuando Calimán y yo fuimos... Solín, guarda silencio. Creo que primero debes saludar al señor varón de Tífano. Así es verdad. Buenas noches, señor varón. Pensábamos que no regresarían esta noche. Daba por hecho que se habían quedado en la aldea o bien decidido alejarse de nosotros para siempre. ¿Sin despedirnos? ¿O no, señor varón de Tífano? ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Simple y sencillamente que... la noche está tan hermosa que Solim y yo decidimos caminar un poco... y venimos a pie desde la aldea hasta aquí. ¿Cruzando por los pantanos? No lo entiendo. Algo sucedió y ustedes tratan de ocultarlo. Hace un momento, Solín, dijiste que te habían arrojado al pantano. No haga caso, Karen. Mi pequeño amigo a veces sufre confusiones y dice una cosa por otra. ¿No es así, muchachos? Sí, sí, señor. La verdad es que tropecé y caí en un pantano. Pero tuvimos un paseo muy tranquilo, ¿verdad, señor? No sé. Me alegro de verlos sanos y salvos. Gracias, señor varón. ¿Y qué fue a buscar en la aldea, Calimán? La verdad en torno al asesinato de un hombre, señor varón de Tífano. ¿Sabe usted que uno de sus campesinos fue asesinado cobardemente? ¿Y que en la aldea todos claman justicia? Los ojos verdosos del varón de Tífano quedan fijos en el rostro de Calimán, quien lo mira sereno, pero interrogante. ¿Claman justicia? Tiene gracia. Mucha gracia el que esos estúpidos campesinos se atrevan a exigir justicia. Es un derecho absoluto. ¿Pero de qué habla? ¿Cómo se puede pensar en hacer justicia? De seguro que usted comprobó que ese hombre fue asesinado entre ellos. A veces, cuando abusan de la bebida, terminan riñendo como fieras, y a veces... Sí, no, señor Barrón, no. La víctima fue atacada por un lobo humano. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Un lobo humano? Hay testigos que le afirman y la víctima tiene destrozada la garganta. Y bien marcada la huella de filosos colmillos. ¿Y cómo se puede hacer justicia? Si en verdad una bestia humana atacó, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Solicito su autorización para investigar y descubrir al culpable. ¡Jamás! ¡Jamás! Entonces, ¿tendré que trabajar sin su consentimiento? ¿Se da usted cuenta de sus palabras? En estas tierras, yo soy el único que da órdenes. No permitiré que ningún intruso se atreva... Señor Barón de Tífano, se ha cometido un delito y no descansaré hasta encontrar al culpable. Así se trate de un hombre o bien un lobo humano. ¿Me ha entendido? No me iré de aquí hasta atrapar al asesino. Calimán descifrará el misterio de los lobos humanos. ¿Existen en verdad esas fieras asesinas, mitad hombre y mitad lobo? El barón se lo permitirá. ¿Qué peligros acechan en el misterioso castillo de Tífano?